nos encontramos ante Los Cuatreros, una producción de 1965 dirigida por Ramón Torrado, una de las muestras más representativas del western español rodado en paisajes aragoneses. La película nos sitúa en un territorio áspero y fronterizo, donde un grupo de cuatreros, ladrones de ganado, desafía la ley en medio de parajes duros y abiertos. La acción, las persecuciones y los enfrentamientos se desarrollan en un escenario natural que aporta autenticidad al relato. Entre las localizaciones utilizadas destacan las cárcavas de Morata de Jiloca y diversos enclaves de Terrer, en el Valle del Jalón. Estos paisajes erosionados, de tonos ocres y formas abruptas, permitieron recrear con enorme eficacia el imaginario del oeste americano sin salir de Aragón. La fuerza visual del terreno, con barrancos secos, senderos polvorientos y horizontes desnudos, se convierte en parte esencial de la narración. No es solo un fondo escénico, es un paisaje que condiciona el movimiento de los personajes y refuerza la tensión dramática. El reparto reúne nombres destacados del cine europeo y español de la época, como Edmund Purdom, Frank Lattimore, Fernando Sancho, María Silva, Luis Induni o Santiago Rivero. Especialmente recordado es Fernando Sancho, actor habitual del spaghetti western y uno de los rostros más reconocibles del género en España. Los Cuatreros forma parte de una etapa en la que numerosos cineastas descubrieron en la geografía aragonesa un territorio ideal para rodar películas del oeste. Gracias a ello, lugares como Morata de Jiloca o Terrer quedaron ligados para siempre a la memoria cinematográfica del género. Hoy, al recorrer estos caminos y barrancos, el visitante puede reconocer la esencia de aquellos rodajes, paisajes reales que el cine transformó en frontera, aventura y leyenda.